cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Cine ecuatoriano y tango argentino se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las salas gemelas Alfredo Pareja y Demetrio Aguilera Malta de la institución corrieron distinta suerte en los eventos realizados el pasado miércoles 24 de marzo a partir de las 19:30. Mientras la sala de cine copó sus asientos para proyectar la película documental A un dólar, del productor ecuatoriano Miguel Narváez, la sala Demetrio Aguilera Malta recibió a otro público con un espectáculo de música y tango del grupo argentino Alquimia Cuyana. En la presentación del film A un dólar, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, manifestó su complacencia y apoyo incondicional para el cine ecuatoriano, campo en el que la gestión de Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, siempre trae sorpresas como esta. Miguel Narváez es el productor de esta película, A un dólar. Cualquier propuesta que me hace o que me ha hecho durante algún tiempo, que somos amigos, Miguel Narváez, yo la acepto, porque sé que es un trabajador, que es una persona que tiene mística para trabajar en el arte como tiene que ser, y me parece tan importante que se haya llenado esta sala, porque eso también es una forma de colaborar, una forma de agradecimiento para las personas que están trabajando en condiciones que no son tan buenas para los artistas, para los creadores ecuatorianos, que a menudo somos humillados y ofendidos de alguna manera. Quiero saludar también a María Aguilera Reche, la directora de esta película, compañera española, y decirles que este documental es un documental, ustedes saben, de las vicisitudes del comercio informal. Aquí vamos a encontrar esas voces verdaderas, fidedignas, esos testimonios de muchos trabajadores, minoristas, policías, concejales, exalcaldes, vendedores, pero también la palabra primera de todos los excluidos que de alguna manera corresponden a este comercio informal. El documental A un dólar aborda el tema del comercio informal de videos en Quito a través de testimonios que desnudan una realidad de gente que se ha perjudicado por un modelo de ciudad establecido como marca corporativa. La otra cara de la moneda fue la sala Demetrio Aguilera Malta con el evento de música y danza argentino a cargo del colectivo Alquimia Cuyana, que contó con un público más familiar que se deleitó con la música y el baile característico de Argentina. En el evento participaron Matías Coronado, Germán Güell, Gustavo Reynoso, Matías Sánchez, Fabricio Carvajal y Guillermo Illanes, integrantes de la agrupación original de San Juan y el dúo argentino 2x4. Ambos en unidad presentaron baile de tango y música criolla muy tradicional del país gaucho. Vamos a hacer una obra de un grande que en este año se está cumpliendo su natalicio, como lo es Aníbal Troilo. Estás desorientado y no sabes. Los espectáculos de cine ecuatoriano y tango argentino realizados en los teatros Alfredo Pareja Díez Canseco y Demetrio Aguilera Malta contaron con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La araña que salvaste. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.